obras, proyectos de las comunidades, proyectos de inversión de las zonas, de los cantones, de los distritos, llegando como municipio de Antucaya en este año a un porcentaje 72% como Antucaya. Llegando tal vez en segundo lugar delante de la ciudad de La Paz y encima de Quiacha. Tal vez decirle por el Ministerio de Economía la última información: La Paz tiene 95%, Viacha 67%, Megapaca 63%, Palca 52,63%, Achocara 72%, es a 31 de diciembre del año 2013. Tenemos, está en la segunda hoja, en la página 5, en la página 4, perdón, página 2. Entonces, hermanos, aún todavía falta desarrollar. Yo quisiera que la área encargada, la parte en cuanto se refiere a la dirección de planificación urbana y catastro, quisiera dar parte, paso a la arquitecta Adelaida para que pueda desarrollar, ya que es de su área, y poder explicar con detalle en esta, ya para su conclusión. Adelante, arquitecta. Dirigentes, perfumes, Central Agraria, demás compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Quiero agradecer en esta oportunidad al honorable darme la oportunidad de poder hacer exposición que en muchas reuniones o por informes de alcalde jamás se han rendido cuenta o informes sobre lo que es el área de planificación urbana y catastro. Tanta importancia en el sentido de que hace muchos años atrás, ingresando inicialmente a la gestión o por el 2010, la asignación o el presupuesto que se lograba a recaudar por conceptos de tasas, vale decir, a diferentes trámites que corresponden netamente a la Dirección de Planificación Urbana, en el sentido de lo que son las urbanizaciones, loteos, divisiones y particiones, visados de plano, líneas y redes, construcción, todos estos tipos de trámites apenas ascendía a un monto de 38 mil bolivianos, ¿no? Datos del año 2010 aproximadamente. Pero ya para esta gestión, por ejemplo, 2013, hemos cerrado con un dato de 648 mil bolivianos y algo más. Entonces, la diferencia y el crecimiento del recurso propio con recaudación, concepto de tasas, ha ascendido 18 a 19 veces más de lo que era hace 2 a 3 gestiones. Voy a desarrollar, no lo voy a hacer muy ambuloso, voy a ser muy específica como para que puedan entender, señalando anteriormente que dentro de la dirección se llevan a cabo estos tipos de trámites en general. Como ustedes pueden ver, de acuerdo a la torta, tenemos lo que son los visados, certificaciones, línea nivel, división, partición, muros de cerco, urbanizaciones y loteos, registros de catastro, fotocopias legalizadas, planos de construcción, normas y otros. De acuerdo a la torta, como pueden advertir, lo que más se lleva a cabo en cuanto a trámites se refiere son los visados de plano, en un porcentaje del 56% con relación a los diferentes trámites. Otro trámite que es importante resaltar son las certificaciones. Planos que los necesitan muchos, en algunos y muchos, que es para registrar sus derechos propietarios ante las oficinas de derechos reales y las certificaciones que apoyan a este trámite mencionado. Entre lo que se refiere a urbanizaciones, loteos y otros, entre solamente de trámites de estas características, el mayor porcentaje se refleja en la parte de urbanizaciones, con el 37%, 25% loteos, consolidaciones, estamos del 13%, y 17% lo que son las fusiones, y consolidación, sustitución y reposición, con los 4% también. Urbanizaciones, loteos. Solo urbanizaciones, loteos, tenemos ya así desglosado entre lo que son cantones y distritos. Urbanizaciones solamente se dan la figura en los distritos. Vale decir que los distritos es el 100% de urbanizaciones y cantones 0%. Tenemos otro trámite importante que durante mi gestión, estos 2 años y medio que aproximadamente estoy a cargo de la dirección, hemos coadyuvado dando la figura de división y partición a diferentes desgloses que se han llegado a hacer dentro de la dirección. Vale, quiero mencionar que la figura que de acuerdo a nuestros aranceles y figuras reconocidas por derechos reales solo es la división y partición. Pero una división y partición técnicamente consiste en fraccionar un espacio físico en la cantidad que uno requiera de acuerdo a normas. Pero en este caso, tratándose que en este municipio hay una característica. Todos tienen un solo pollo real, pero en ese pollo están pasando varias parcelas, en varios diferentes lugares. De ahí que la dirección ha dado la figura de la división reconocida por derechos reales y poderme advertir un modelito, o sea, diferentes parcelas para poder dar la parte de lo que es la división-partición. Estos, por ejemplo, han sido más para poder ayudar a los sectores de lo que son Cantón Azucaya, parte de Villa Concepción, parte no completamente hasta donde lo manda el radio urbano, y solo en esos 2 sectores. Por eso que ha diferenciado lo que son por distritos y por cantones. Por cantones, por ejemplo, tengo solamente el 75% del Cantón Azucaya. Vale decir que dentro de lo que es la oleada, muchos han hecho este tipo de desgloses. Y la parte de lo que es Villa Concepción son los sectores de lo que son Parcopata, Achicala, Amachuma, Ventilla. En cantones, por ejemplo, de Asunta Quindiri, tenemos 0, toda vez de que el cantón Asunta Quindiri responde al radio rural. Y el radio rural no es de competencia en municipio. Dentro de lo que son ya los distritos, en ese sector está dividido, el 54% en distritos habría hecho 16 particiones en el distrito 6, desglose. Y luego tenemos dentro de lo que es, en este sector ya desglosado, la parte de lo que son los distritos 6, con un 23%, 15% la parte de lo que es el distrito 8 y un 8% en el distrito 9. No, son leyes que funcionan, pero ya como distrito. Visados de planos por distritos y cantones. En los visados de planos, que es la primera torta que se ha dado, más el trámite con respecto a visados, tenemos en cantones, por ejemplo, solo el 19%. Eso vale decir lo que es Villa Concepción, las comunidades que he mencionado, Atmachuma, Ventilla, Parcopata, Chalocagua, ¿no? En esos sectores donde tenemos visados a nivel de urbanizaciones cero. Y en la parte de visados de planos, donde se concentra más son los distritos con el 81%, porque ahí está englobado todo lo que son las urbanizaciones, ¿no? Y las urbanizaciones, a momento de aprobarse, vienen casados por decir, una urbanización ha generado 300 planos, tienen que, o perdón, 300 lotes tienen que visar 300 planos de lotes. Por eso es de que ahí ha subido en una suma considerable dentro de lo que es la gestión 2012-2013 en cuanto a visados de cáncer de riesgo. Paralelamente a certificaciones, porque siempre dan punto. Certificaciones de propiedad por distritos y cantones. Lo mismo, la parte de lo que es distrito 6, 7, 8 y 9, 66%. 34%, porque dentro de lo que son las divisiones que se ha mencionado, generan también las certificaciones. Entonces, de ahí que ese 34% solo, tanto a Chocaya y a Villa Concepción de las comunidades mencionadas. Entonces, eso es cuanto yo puedo informar con respecto a lo que es la dirección y la importancia que genera esta dirección en función de recaudación por recursos propios. La diferencia del año 2010 al 2014 es 18 o 19 veces más de recaudación. Muchas gracias, señores.